dijiste que fue culpa del alcohol. Pensé que te estabas vengando por algo que yo te hice alguna vez. Me reíste por lo bajo y me dijiste que yo no puedo entender. Quedarte sola, sola cuando yo me canse, que alguien tenga que parar. Sola, vos vas a quedarte sola, sola cuando yo me canse, que alguien tenga que parar. Que yo me tengo que tomar. Decía la naturaleza de los que ya no quieren más. Sola, vos vas a quedarte sola.